Estamos dialogando con Beatriz Agarrundo, es secretaria departamental de Desarrollo Social de la Gobernación del Departamento de La Paz. Beatriz, siempre un gusto dialogar con tu persona. Bueno, cuéntanos, en el sector norte ya hay una terminal interprovincial. Bueno, cuéntanos en qué lugar y ya está empezando a funcionar, Beatriz. Así es, esta importante infraestructura que se ha inaugurado en el mes de mayo, más bien esta gestión 2016, ya está arrancando, ya está la puesta en marcha. Desde el momento de la inauguración que se ha realizado este pasado 4 de enero, iniciando el año, ya está trabajando ahí el personal, más bien tenemos la respuesta de toda la población que está consciente de que la ciudad del Alto tiene que estar descongestionada. Por lo tanto, agradecemos a toda la población que ya está haciendo uso de la terminal interprovincial de la ciudad del Alto, que está ubicado en la zona de Villa Esperanzas, exactamente a unas 2 cuadras de la Universidad Pública del Alto, en la avenida Juan Pablo II, ingresando a 1 cuadra. ¿No? Nosotros agradecemos todo el trabajo que se ha hecho juntamente a los hermanos transportistas de la Federación Interprovincial. Agradecemos por toda esa colaboración y ese apoyo que ya nos están brindando. Por otro lado, también nosotros queremos incentivar y queremos pedir a la población que siga utilizando esta terminal. Y las personas que no conocen, también les invitamos a que pasen por la terminal interprovincial, en donde van a encontrar toda la comodidad que hace falta, que es necesaria. Y también pedir a Tránsito, ¿no?, de que haga cumplir la ley municipal que prohíbe las paradas interprovinciales que antes existían. Estamos hablando de la parada que está ubicado en la Plaza La Paz, en la avenida Chacaltaya, en Río Seco y detrás del Ceibo. Estas paradas ya han sido anuladas, ya han sido trasladadas a la terminal interprovincial. Por lo tanto, pedimos a Tránsito y al municipio de la ciudad del Alto hacer cumplir esta ley que prácticamente ha estado perjudicando por muchos años a la población. Ha habido un tráfico, ha habido un caos vehicular en la ciudad del Alto, y que esperemos de que este primer mes ya pueda mostrar señales, ya pueda mostrar una respuesta positiva hacia la población alteña, más que todo descongestionando estas avenidas que son troncales para el tráfico vehicular. Podemos un poco también hacer conocer a la ciudadanía, ¿no?, y principalmente para los choferes, ¿qué condiciones existe? Bueno, tenemos servicios básicos, eso es algo que no había cuando hemos ingresado, más bien ya tenemos servicios básicos. Tenemos un espacio amplio, una sala de espera en donde los transportistas y los mismos pasajeros ya pueden utilizar para esperar la movilidad. Ustedes ahí ingresando van a poder tener toda la información que se requiere. También va a haber seguridad, hay seguridad, la Defensoría del Niño, Niña, Adolescente está ahí presente, está la policía para brindar la seguridad física, etcétera, ¿no? Para los pasajeros como también para los mismos transportistas. Y además el control porque ahí también Tránsito está haciendo su trabajo con la inspección de las movilidades, ¿no? Que las movilidades tienen que contar con todo lo que se requiere para realizar el viaje hacia las provincias del norte del departamento de La Paz. ¿Cuántas casetas existe para los transportistas o sitios ya para los sindicatos? Bueno, esta obra se ha entregado con 18 casetas, totalmente insuficiente considerando de que en el norte, para las 9 provincias, aproximadamente tenemos más de 70 sindicatos, ¿no? Pero ahora nosotros tenemos un compromiso, hemos hecho construir hasta el momento otras 18 casetas más, en total tenemos 36 casetas. Sabemos que es insuficiente, pero a futuro nosotros ya tenemos proyectado mejorar esta cantidad con más casetas. El terreno da, más bien tenemos un espacio bastante óptimo para poder construir más, ¿no? Y también acerca de los parqueos, de la misma forma estamos tratando de adecuarnos. Estos 3 meses son para nosotros clave, fundamental, ya que es una prueba piloto para ver cómo nos va a ir y en qué cosas podríamos mejorar. Esto, por supuesto, en coordinación, haciendo un trabajo conjunto con los transportistas. ¿Para qué provincias beneficia? Para 9 provincias, los que están a las riberas del lago Titicaca, nos referimos a la provincia de Los Andes, Omasuyus, Manco Cápac, Muñecas, Bautista Saavedra, Franz Tamayo, Laricaja, Los Andes, son aproximadamente 9 provincias que son beneficiadas con esta importante infraestructura. Claro, ¿el usuario, el conductor paga por usar la terminal interprovincial? Así es, la terminal tiene que ser autosostenible como cualquier otra terminal. un aporte módico de un boliviano es lo que el usuario va a aportar, ¿no? En cualquier terminal, sabemos que es más, pero nosotros nos acomodamos también a la vida de la ciudad del Alto, por lo tanto es un boliviano para pagar el mantenimiento, para pagar servicios básicos y para pagar también al mismo personal que está trabajando allá. Los transportistas también hacen un pago de un boliviano, las movilidades pesadas para ingresar, para el uso de rampa, y dos bolivianos para las movilidades pesadas. Esta terminal tiene que ser autosostenible, no puede ser una carga más para el Estado. Con esto, el usuario, el conductor puede acceder a los servicios básicos, al migitorio, ¿o es un costo aparte o incluye todo eso? Como toda terminal, es un costo aparte. Es un costo aparte. El tema de los servicios básicos son bastante caros, agua, luz, y esto de alguna forma tiene que compensar estos gastos que se van a hacer. Ahora, ¿cómo se está pensando también para las provincias del sector norte, sur de la ciudad, del departamento de La Paz? ¿En qué situación se encuentra también esa gestión de poder consolidar también algún predio, ¿no?, con esta moderna infraestructura? Nosotros soñamos con ese predio que el norte del departamento, más bien el sur del departamento de La Paz, tenga también su propia terminal, ¿no? Considerando de que tiene que ser una terminal con características tal vez un poco más diferentes, considerando de que va a ser un servicio internacional, ¿no? Hay un compromiso de parte del gobierno central de hacer realidad este sueño, y si se requiere tal vez algún apoyo de la gobernación, lo vamos a analizar, lo vamos a estudiar para ver también cuál va a ser nuestro apoyo. Pero sabemos que el gobierno central ha hecho un compromiso hacia las provincias del sur y también hacia los mismos transportistas y vecinos de construir una terminal para el sur del departamento de La Paz. ¿Ya han identificado algún lugar? Por eso nos tiene que responder la unidad de proyectos de la UPRE. Ellos tienen el compromiso, seguramente ellos identificarán el lugar, y en base a eso seguramente se debe estar haciendo el estudio. ¿En la gestión del doctor Félix Pazzi va a haber terminal para el sector sur de las provincias? Esto en coordinación, por eso, con el gobierno central, considerando de que la gobernación no cuenta con el presupuesto. Esta terminal del norte, ¿cuánto ha costado? Ha costado 18 millones de bolivianos, imagínense, y la gobernación tiene 300 millones de bolivianos para atender las 20 provincias del departamento de La Paz. No es totalmente insuficiente, no tenemos dinero para hacer grandes proyectos, macroproyectos. Por lo tanto, nosotros apelamos al apoyo del gobierno central. Pero también se hará gestión seguramente desde la gobernación hacia otros países, cooperación. Bueno, sería una maravilla, pero la ley de autonomías restringe ese tipo de búsqueda de apoyo. Nosotros lo podemos hacer, pero siempre esto en coordinación con el gobierno central. Bueno, ¿algo más que deseas agregar, hermana Beatriz? Simplemente pedir a la población que utilice nuestra terminal, es muy bonita, es muy linda, y además la ciudad del Alto tiene que crecer, tiene que estar más descongestionada, por lo tanto, utilicemos, les invitamos a utilizar la terminal interprovincial que está ubicado en la zona norte, aquí en la ciudad del Alto, en lo que es Río Seco, allí en la zona de Villa Esperanza. ¿Es facilito de llegar? ¿Hay letreros? Muy facilito de llegar, los mismos transportistas ya saben cuál es la ruta, en plena avenida Juan Pablo II, ingresando a dos cuadras, es decir, la referencia es la UPEA. De la UPEA está, como se dice, detrás de la UPEA, detrás de la UPEA. Muy bien. Esa es la palabra. Fue Diálogo Sostenido con Beatriz Segarrundo, es de Secretaria Departamental de Desarrollo Social de la Gobernación de La Paz.